Nosotros somos dos ex hijas de genocidas. Esto implica una marca que no se borra ni se va a borrar, que es cada vez que volvemos a pasar por estos lugares, la cuestión de lo emotivo, del terror específicamente, nos atraviesa con una actualidad siempre vigente. Genocidio y filiación, hacerse un nombre frente a los legados de la ley. Charla en el auditorio de la tribu, organizada por Territorios Clínicos de la Memoria. Invitadas, Mariana Dopaso. Se quitó el apellido de su progenitor genocida, Miguel Echecolás. Rita Bagliati. Se quitó el apellido de su progenitor genocida, Valentín Milton Preti. Las marcas que deja el terror en la construcción de la identidad. La posibilidad de filiarse a otro nombre. Quitarse el legado mortífero. Y antes de eso nos gustaría con Rita ubicar ciertas cuestiones donde pensamos que todo lo que podemos articular hoy aquí gira para nosotros en una plataforma trágica, sistemática y calculada que denominada por todos nosotros ayer y hoy terrorismo de Estado. Mariana Dopaso. Que se subroga justamente sobre su base el horror, lo siniestro, la muerte, el terror, la desaparición, la tortura, la apropiación, la vejación, el mal y así, con todo esto, el borramiento más absoluto de las diferencias y perverso. Y todo esto fue hecho por parte del Estado Nacional, el borramiento del otro por sus ideas. Efectivamente, para nosotras se trató de un acto con una eficacia calculada, porque ese borramiento del otro atraviesa todos los estratos, ¿no? Con la dominación, a través del exterminio, las marcas, para quienes quieran verla, para quienes puedan, para que las nieguen, están ahí, más allá de lo que uno decida hacer con eso. Sin estas coordenadas que queremos plantear antes de ir a las puntuaciones de nuestros escritos, para nosotras es fundante pensar esto. Nosotros somos dos ex hijas de genocidas y que apelamos en el último eslabón a los resortes legales, tanto Rita como yo, en lo que entendemos como un hecho inédito a posteriori, pero que nos llevó un trabajo de más de 30 años de elaboración. Nosotras hemos hipotecado una parte importante de nuestro psiquismo para trabajar durante décadas y décadas esto. Y trabajarlo es elaborarlo y pasar por lugares que ojalá fuesen simbólicos, pero son muy reales. En nuestro caso, lo que van a escuchar se trata sin duda de dos recorridos particulares, singulares, para desafiar, para suprimir y para sustituir un legado que entendemos trágico, sangriento y horroroso. Y no solamente, y acá está la cuestión que nos interesa marcar para ver desde dónde ustedes lo pueden escuchar. Si se tratase de dos historias personales, todos tenemos nuestras historias. Las nuestras, en este caso, exceden lo personal, porque para nosotras no se trató solo de lo personal, sino que nos atravesó una dimensión ética y responsable que iba más allá de ese padre, en el sentido de cómo entendemos a la violencia en su sesgo más inhumano llevado a cabo por estos genocidas. Para nosotras solo ahí cobra valor poner en trabajo nuestras decisiones personales. Genocidio y filiación. Dos escritos y dos respuestas de la justicia que no resarcen ni el dolor, ni devuelven las vidas robadas, ni los niños apropiados, ni los desaparecidos, ni tampoco el olvido de la mirada de los torturadores con sus víctimas. En nuestro caso se trató y se trata de construirnos una identidad que esté acorde con nuestros ideales, con nuestras convicciones, que entendemos, sabemos y sentimos muy fuertemente desde hace muchos años, que estructuralmente son diferentes a las de nuestros progenitores. Y les vamos a contar

nos protege, nos prohíbe, y yo entiendo que en el mismo acto esa prohibición desliza implícitamente algo del orden de la posibilidad, de habilitar otra cosa, la posibilidad de otra cosa, la posibilidad de algo bueno. En este sentido, la sustitución por el apellido materno es justa, en tanto me representa como una persona que integra en sí misma valores valiosos y respetuosos, y así es como he decidido manejarme siempre en la vida. Si bien existe un marco legal que permite articular esta solicitud, fue necesario perder el miedo y adquirir la madurez necesaria para excitar esos resortes legales específicos. Es por ello, como mencioné anteriormente, más que nunca debo reivindicarme a través de una construcción que no lleva pocos años. El apellido, además de un derecho personalísimo, es un atributo de la personalidad y como tal nos representa. En el caso de mi progenitor, el apellido lo representa, lo identifica con una ideología, con el horror, con el genocidio, con la violencia, con la desaparición de personas y con la época más trágica que le ha tocado vivir a este país. Como persona individual y única, tengo derecho a que ese apellido no sea el que me represente, porque ninguna relación tengo, ni con la ideología, ni por supuesto con los delitos por el cometido. Tengo derecho a ser nombrada y nombrarme por el apellido sin ser, indefectiblemente, identificada con mi progenitor y con los hechos por el cometido. La jurisprudencia ha entendido que debe interpretarse que existen justos motivos cuando el apellido incide en el menoscabo de la persona que lo lleva, cuando el apellido significa, para quien lo lleva, una deshonra. Esas son las puntuaciones de mi escrito. Voy a hacer las puntuaciones del escrito de Rita. Soy la hija de un torturador y por eso quiero cambiarme el apellido. Quiero terminar con este linaje de muerte y no acepto ser la heredera de todo este horror. Los apellidos son símbolos y el mío es uno muy oscuro, lleno de sangre y de dolor. Tomar esta decisión me sirvió mucho. Hizo que desbloqueara miedos y angustias que tengo guardados de hace mucho tiempo y que tienen que ver con toda mi historia familiar. Pienso que así, como en mi caso, puede haber muchos hombres y mujeres en mi misma situación, jóvenes, hijos de personeros de la dictadura militar, que podrían tomar esta opción, romper con el linaje que denota un apellido, ser portador de un estigma que se coagula en algunas letras después del nombre. Mi situación y mis circunstancias, que me hacen pertenecer a una comunidad de militantes que lucha diariamente por cambiar este mundo injusto y bárbaro, son idénticas a las que viven otros hijos de secuestradores y torturadores. Por ello, mi respuesta es una de las posibles. Es claro que no se trata en mi planteo de un caso meramente jurídico, es también político. En tanto que afirmo que no quiero pertenecer al mundo de mi padre y de tantos otros como él. Quiero poder elegir y para ello siento que tengo la responsabilidad de desligarme de su mundo. Repudio todas esas decisiones que me fueron ajenas y, como en todos los casos, inconsultas. Es claro que no se trata en mi planteo y de lo último que me queda de él, el apellido Preti. Con la llegada de la democracia, parecía que el país estaba mucho más conmovido por todo lo que poco a poco se iba conociendo sobre la dictadura. Había mucha necesidad por parte de algunos sectores de exigir justicia, de contar todo el horror y de sacudirse los miedos. Los juicios a las juntas y las primeras declaraciones de los jefes de policía fueron tapa de diario por algunos años. Para mí, esto significó un acercamiento inevitable hacia la verdad, por fuera de los relatos familiares. Recuerdo que la película La noche de los lápices me impactó muchísimo. La fui a ver con una amiga cuando se estrenó en el cine. Salí llorando y terriblemente angustiada. Había algo en los personajes que hacían de torturadores que me eran absolutamente familiares. La ley de obediencia debida terminó por destruir al país y a mi familia. Para nosotros significó extender y profundizar la locura familiar. Los maltratos, las mentiras, los miedos, el doble discurso, las disociaciones. Porque él hoy puede decidir libremente pasearme por el horror, con la intención de convertirme en su cómplice y con la intención de que lo perdone. Pero no puedo, No hay forma de que olvide, y no puedo perdonarle que me acaricie con las mismas manos con las que torturó y asesinó. Pero no le puedo perdonar que haya torturado y matado, y que haya lastimado tanto a mi vieja. Tampoco puedo dejar de sentir la relación que hay entre sus crímenes y todo lo que ocurrió en mi familia. No puedo perdonarle que después de torturar y matar, al volver a mi casa, nos haya tocado a mí y a mis hermanos, nos haya hecho upa o nos haya acariciado. En estos últimos 30 años, aquel enfrentamiento entre fuerzas sociales se mantuvo en pie y por eso continúa intacto el aparato represivo. Hay más de 4.000 luchadores procesados por la justicia. En los barrios pobres, la policía mata a los jóvenes por portación de rostro como única salida a la fábrica de marginalidad y crean sus propias políticas. Hacerse un nombre frente a los legados de la ley. Sostener un apellido que se relaciona únicamente con el horror y el dolor es contrario a su persona desde siempre. Mariana ha sobrellevado con angustia y quebrantamiento todas las circunstancias de su vida, pero su identidad no estará integrada hasta que suprima el apellido de su progenitor. Ahora bien, a efectos de dilucidar la procedencia del reclamo, comienzo por señalar que el apellido es la designación común de todos los miembros de una familia en su concepto tradicional, y el uso de ese apellido familiar responde a dos valores distintos: uno, el derecho a la identidad, y dos, el derecho a la identificación. Por identidad se ha entendido la determinación de la personalidad individual y los efectos de las relaciones jurídicas. Es el hecho de ser una persona misma la que se supone que es, hacia el sujeto mismo del acto de ser. En cambio, el derecho a la identificación tiene otros alcances, porque apunta a distinguir un sujeto del resto de la sociedad, o sea, probar la identidad de las personas o las normas sobre la inmutabilidad del nombre y del apellido, cualidad que está dirigida a impedir su arbitraria alteración por acto voluntario y autónomo. El cambio de modificación solo puede configurarse en casos excepcionales, solo procede si existen justos motivos. Tanto el prenombre como el apellido de la persona, si bien tienen un carácter definitivo, solo procede su cambio si a criterio del juez concurren justos motivos. En este particular supuesto, la peticionante basa sus reclamos en dos circunstancias fundamentales. La primera de ellas, la situación judicial del padre biológico, cuyo apellido está asociado al horror, a lo siniestro y a la muerte, por los hechos protagonizados en la última dictadura militar, todo lo cual debió sobrellevar con angustia y quebrantos a lo largo de toda su vida. El otro fundamento se basa en la inexistencia de vínculo afectuoso del padre hacia ella, quien siempre mostró un absoluto descuido y desinterés. Sobre el punto, no está de más recordar que los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son las causas llevadas a cabo por las violaciones de los derechos humanos realizados en el marco de la última dictadura cívico-militar, siendo el señor Echecolás uno de los primeros represores llevados a juicio oral y público tras la anulación de las leyes de impunidad. Entre otros prejuicios, la imposibilidad de acceder a ciertos trabajos, a formarse en una universidad pública, a ver afectada su vida personal y de relación, a oportunidades perdidas, a señalamientos de la gente por ser hija de, y a la absoluta falta de relación entre la peticionante y el padre. De los elementos precedentes analizados, no cabe dudar que la gravedad de los delitos cometidos y o imputados al señor Echecolás. Adelanto ya lo favorable del pedido, pero este no podrá borrar lo ya padecido o vivido por la mera supresión del apellido paterno. Entiendo que esto al menos podrá mitigar ese sufrimiento para el futuro. Concluyo que el cambio que se pretende legalizar puede ser efectuado. Esa es la respuesta a mi escrito. En el caso de Rita Leonor Preti Bagliati, por derecho propio, solicitando la supresión del apellido paterno de su documentación personal, fundándolo en la pública deshonra del apellido por parte de su padre. Cuando comenzó su carrera universitaria, eligió periodismo y llegó a ser presidente del Centro de Estudiantes, y allí las contradicciones se agudizaron entre ser la hija de un represor y una militante social, por otro lado. Comenzó a tener problemas de salud y a pensar, sic, en sacarme el apellido de mi padre. Esta acción que intenta Rita es meditada y tiene por fin la supresión de un apellido deshonrado en lo social por su padre. Adelanto mi opinión en el caso del examen. La peticionante ha producido suficiente prueba para acreditar los extremos requeridos por la ley. Desde lo vital de la peticionante se advierte que llevar el apellido paterno es un estigma que atraviesa su vida como una tragedia siempre presente. ¿Cómo deslindarse de él? ¿Cómo destituir la identificación con un padre vinculado con el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación? Con el apoderamiento de su madre, la enfermedad y la muerte, y la propia encerrona de ella misma. No albergo dudas sobre el esfuerzo por construir un sustento ético diferenciado de la amenaza y el horror que representa el progenitor y que se traduce en el profundo repudio de la peticionante por los hechos cometidos por él, como tampoco tengo dudas acerca del inmenso sufrimiento que ha padecido durante todos estos años por la ambigüedad del vínculo paterno-filial hasta desembocar en este pedido. En el marco social y laboral, la pregunta sistemática ¿sabrán quién soy? ¿Quién es mi padre? Implica el temor a ser identificada con la misma línea ideológica del progenitor o con el silencio cómplice. Resulta evidente que la gravedad de los hechos en los que actuó el señor Preti han afectado profundamente la honra de su hija y por consiguiente deviene imperativo el respeto por la propia reputación de la peticionante. Para poder concluir con un proceso de su vida relacionado con lo siniestro y vergonzante. Por todo lo expuesto, considero que se encuentran objetivamente afectados derechos de raigambre constitucional, como la dignidad, el honor, la salud, el trabajo, el desarrollo personal, en síntesis, con un hondo desmedro de la personalidad de la actora. En consecuencia y en virtud de lo expuesto, considero legítima la pretensión esgrimida y los justos motivos. Y filiación. Nosotros somos dos ex hijas de genocidas. Quitarse el legado mortífero.